compare Pascale, dove vai? Andiamo tutti alla festa della nena mia, andiamo! Andiamo! Al casamiento de la nena mía, dijo Pascale, quiero que venga la tía María con padre Pedro y tío Miguel, porque la fiesta de la nena mía será mejor, quiero que vean todos los parientes, los novios pitucos, la nena buscó. También habrá orquesta en la reunión, porque vendrá el Aldo y su acordeón para bailar la nena y como yo, nadie podrá hacerlo más mejor. Dijo Pascale, quiero que venga la tía María con padre Pedro y tío Miguel, porque la fiesta de la nena mía será mejor. Quiero que vengan todos los parientes, los novios pitucos, la nena buscó. También habrá orquesta en la reunión, porque vendrá el Aldo y su acordeón para bailar la nena y como yo, nadie podrá hacerlo más mejor.